Está el mercado, está como el Atleti. Y fíjate que, y lo digo de verdad, porque está ahí, llega minuto, pero no consuma. Pero no consuma, o sea. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Durante los próximos minutos nos vamos a ir a una época muy específica, una época relevante de la historia de España, como son los tercios. Vamos a hablar de un libro llamado Los Tercios, ¿no? Se rinden, crónica del asedio de Amberes y la batalla de Empel, y lo vamos a hacer con Juan Pérez Foncea. Él nació en San Sebastián y tras licenciarse en Derecho, una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores le permitió especializarse en Derecho Internacional Europeo en las universidades de Lovaina y Lieja en Bélgica. Tiene varios libros publicados y uno de ellos es este, con Almuzara, Los Tercios no se rinden. Juan Pérez Foncea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Muchas gracias a vosotros. Bueno, antes de nada, y ahora vamos a profundizar en la historia, en el marco histórico en el que transcurre el libro, pero bueno, está escrito y de alguna forma contado de una forma peculiar, ¿no? Bueno, de una forma peculiar, si entendemos por ello que me he basado en el diario de un capitán que estaba allí, el capitán Alonso Vázquez, que hizo una crónica tremenda de toda su estancia en los Países Bajos de 1.700 páginas, pues sí, y si no, pues también sería una forma... Vamos, a mí lo que me gusta es divulgar la historia de España, y para ello me valgo siempre, la verdad es que mi modelo es Pérez Galdós, pues de poner una breve subtrama romántica de un chico y una chica, y bueno, y a partir de lo que les va ocurriendo, pues contar lo que ocurre. También tengo que decir que quizás este libro, porque es ya la cuarta novela histórica que escribo, quizás me haya salido un poco más histórico y un poco menos novelado, o sea, un poco más de peso de la historia real y un poco menos de peso de la subtrama, vamos a decir, que da unidad y que hace seguir un hilo a toda la trama. Porque la verdad es que narro concretamente el año 1585. O sea, empiezo en enero y termino en diciembre. Y ese año que ocurrió, pues fue la toma de Amberes y luego la batalla y milagro de Empel, que es el origen de que la Inmaculada sea la patrona de España. Uh-huh. Y es un milagro absolutamente documentado. Todavía sigue habiendo una capilla ahí en Holanda que recuerda en español y en inglés, digo, en español y en holandés, lo que ocurrió, y bueno, y que podemos hablar de ello más tranquilamente. Bueno, lo primero de todo, ¿quién fue Alonso Vázquez, que lo citaba hace un momento? Bueno, Alonso Vázquez fue un capitán de los tercios que, bueno, pues que participó de manera directa en los dos acontecimientos que acabo de contar, en la toma de Amberes, en el norte de Bélgica actual, y luego la batalla de Empel, que ya Empel es una población al sur de Holanda, de la Holanda actual. Entonces todo aquello era los Países Bajos. Uh-huh. Vamos a hablar ahora de estos dos acontecimientos de los que hablamos, pero a modo de introducción y, bueno, grosso modo, ¿en qué consistió el asedio de Amberes? Bueno, vamos a ver si soy capaz de resumirlo. Como gran parte de la historia de España, todo esto está bastante deformado, me refiero en el sentir popular, ¿no?, de la gente. Parece que pues sí, que los Países Bajos eran un territorio, pues un territorio más del extensísimo Imperio Español, que abarcaba el famoso imperio que donde no se ponía el sol, y como si los Países Bajos, la gente tiene un poco la imagen de los Países Bajos actuales, y claro, pues unos Países Bajos actuales son muy distintos de España, y cómo iban a, bueno, pues se lucharon por su independencia, y además la gente también tiene una imagen, pues que aquello era muy rico, y pues que, bueno, pues incluso, pues que con España pues se pudieran empobrecer, etcétera. Bueno, pues todo esto no es así. Los Países Bajos no existían como una unidad. De hecho, el que le dio unidad a los Países Bajos fue Felipe II, el que acuñó el término de Países Bajos, fue Felipe II. Y aquello era un conjunto de ciudades-estado, pues muy habitualmente en guerra unas contra otras. Y había grandes diferencias entre unas y otras. Amberes probablemente fuera la ciudad más rica de Europa en aquel momento. Sin embargo, había otras zonas pues muchísimo más pobres que, vamos a decir, la media europea. Entonces, ya digo, había una desigualdad tremenda y, bueno, y formaba parte del imperio. En aquella época, claro, ahora tenemos también una visión de los países y de las naciones pues muy distinta a la que había entonces. Entonces era muy importante, era básico el sometimiento al rey. O sea, uno sobre todo era, vamos a decir, estaba ligado al rey más que a cualquier otra cosa. En lo humano, vamos a decir, en lo terreno, pues uno era un súbdito del rey, que era pues como el padre de todas las personas que estaban bajo, vamos a decir, el padre en sentido positivo, ¿no? Pero al final era la autoridad máxima y a la que uno estaba ligado de una manera casi sagrada en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, los Países Bajos, los nobles de los Países Bajos, la Casa de Orange, de Orange, fundamentalmente, pues llegó un momento que, bueno, querían el poder y para el poder querían la independencia. Y para la independencia, pues tuvieron que buscar el famosísimo hecho diferencial. Claro, el hecho diferencial en aquel entonces no valía que fuera la lengua. ¿Por qué no? Bueno, pues porque en el Imperio Español se hablaban muchísimas lenguas. Entonces, ¿qué tipo? La lengua no te diferencia. Pues dentro de España se hablaban varias lenguas, dentro de España peninsular, me refiero, porque todo era España, ¿no? Sobre todo refiriéndonos a la parte de América. Entonces, pues hablaba ahí el quechua, se hablaba el náhuatl, se hablaba, bueno, y dentro del imperio en Europa, pues alemán, italiano, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta gente buscó en el protestantismo un hecho diferencial y se hicieron calvinistas y obligaron al pueblo a hacerse calvinista. Y ahí es donde el pueblo se levantó. Entonces una cosa curiosa que nadie sabe, o vamos, nadie sabe, salvo el que lo había estudiado, es que había más holandeses luchando con España que luchando con la pretendida Holanda, Es decir, la guerra de los 80 años, en el fondo era una guerra de católicos contra protestantes, o sea, era una guerra de religión y de lealtad al rey, que como digo, pues de aquella época levantarse contra el propio rey era una cosa muy seria. Y entonces, y luego no había una frontera, o sea, no es que dices hasta aquí llegan, no, sino que en los propios, como pasa en muchos sitios hoy en día donde hay nacionalismo, quiero decir, pues que hay familias divididas, hay ciudades divididas, hay barrios divididos. Y entonces aquello, bueno, eso es un poco el marco en el que se genera todo esto, ¿no? Y entonces Amberes, pues era crucial tomarlo, era crucial, porque como digo, era la ciudad más importante. Uh-huh. Yo no sé si sigo hablando o quieres que concretemos un poco. Vamos. Bueno, te iba a preguntar, estamos hablando del año entre 1584-1585, ¿qué momento histórico vivía España en el amplio sentido de la palabra? Bueno, pues el que acabo de decir, o sea, España estaba, bueno, en un momento evidentemente de gloria, el siglo XVI, y entonces lo que pasa es que España tenía frentes en todo el mundo, ¿no? Quiero decir que, sobre todo, España hizo una labor titánica por llevar la fe a América, y luego se ha deformado muchísimo con la leyenda negra. Bueno, sobre eso no podríamos también hablar, pero quiero decir que fue una labor impresionante de civilizar toda América, Filipinas, y en Europa luchar contra el protestantismo, pues que estuvo a punto de hacerse con Francia, y de llegar a España, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese marco estamos. Y en ese marco es donde Inglaterra, que cae en el protestantismo también, pues se mete a azuzar a los holandeses y a ayudar a los holandeses contra España. De ahí surge la enemistad y pues todas las guerras que han venido después entre España e Inglaterra. Volviendo a Amberes, quiero decir, pues la toma de Amberes fue tremenda, porque Amberes es una ciudad por la que pasa el río Mosa, ya muy cerca de su desembocadura, es decir, con unos ríos enormes navegables, un montón de afluentes, y claro, no es el clásico asedio de que pones ahí una serie de ejércitos en torno a una ciudad y ya está, sino que tienes que, bueno, en fin, había, ya digo, zonas de marismas, ríos, una extensión enorme, y luego los holandeses contaban con un italiano que cordialmente odiaba a España y que era un gran ingeniero y que utilizó unos barcos bomba, y cuando digo barcos bomba es barcos bomba, o sea que los lanzaba río abajo, y uno de ellos, por ejemplo, llegó a destrozar las vidrieras de las catedrales a 40 kilómetros de distancia, o sea, y aparecieron cadáveres a varios kilómetros de distancia, puso como metralla lápidas de cementerios, aparte, por supuesto, de clavos, cadenas, etcétera. Bueno, todo esto lo cuento en el libro. Fue impresionante. El pobre Alonso Vázquez, el capitán Alonso Vázquez, dice que la gente pensaba que aquello era el fin del mundo, ¿no? Bueno, porque el propio Farnesio, Alejandro Farnesio, sobrino de Felipe II, que era quien comandaba los tercios, estando dentro de un castillo con unos muros de metro y pico de grosor, de la onda expansiva de la bomba, estando a centenares de metros del río, por donde bajó el barco bomba, bueno, quedó inconsciente bastante tiempo en el suelo, solo por la onda expansiva dentro del castillo, ¿no? Fue una cosa tremenda. Bueno, cuando se toma Amberes, los holandeses se asustan, esto fue ya en verano de 1585, y le dicen a Farnesio que no, que ellos en realidad no estaban en contra del rey, que tal, que era pues una cosa pues de descontento, pero que en fin, que estaban dispuestos a hablar y que fuera a Holanda cuando quisiera. Farnesio se retrasó en ir pues por diversos motivos, porque después de la toma de la ciudad pues había que asentar aquello, poner un poco de orden, y por eso para cuando va a Holanda ya los holandeses se han enfriado y ya le oponen resistencia. Y ahí es donde entramos en la segunda parte, que es la batalla de Empel. Y el milagro de Empel, que es el origen de que la Inmaculada sea la patrona de España. Antes de hablar de este asunto, supuso el asedio, hablábamos del momento que vivía la ciudad de Amberes, ¿no? ¿El asedio supuso ese fin de la etapa dorada de la ciudad? No, al revés. Tomamos Amberes y claro, ya los holandeses se vieron perdidos, porque era, pues eso, es como si en una guerra en España pues has tomado Madrid. Vienes desde el sur y ya has tomado Madrid, pues por decir así, pues ya a partir de ahí todo es más fácil, ¿no? Porque has tomado la ciudad principal, pero haciendo hincapié en que además Amberes, aparte de ser la ciudad principal, no ya de los Países Bajos, sino incluso de Europa, tenía unas especialísimas dificultades logísticas, por lo que acabo de decir, de los ríos, del terreno. Entonces, una vez que cae Amberes, ya los holandeses se ven perdidos, ¿eh? Como digo, en ese momento, en caliente, se ven perdidos. Y en caliente, que ese calentón de miedo les dura meses. Pero como hasta octubre las tropas españolas no comienzan a continuar su avance hacia el norte, pues vamos a decir que en esos 3 meses pues les da tiempo a serenarse un poco a los holandeses y decir, bueno, vamos a hacer frente a ver qué pasa, ¿no? Vamos a hacer frente por lo menos mientras podamos, guardando la ropa, guardando un poco las espaldas, pero vamos a ver si somos capaces de detener el avance español. Bueno, estoy hablando de español-holandés por simplificar. Ya he dicho que había más holandeses con España que con Holanda, pero con mucha diferencia. O sea, el porcentaje de españoles en los tercios era en torno a un 15-20%. Y el resto eran gente de todo el imperio, bueno, un 70-80% eran flamencos. O sea, eran gente de allí. Y luego había alemanes, había italianos, sobre todo muchos italianos, alemanes. O sea, gente de todas partes del imperio. Y con los holandeses, es decir, con los protestantes, pues había escoceses, había nórdicos, había alemanes, o sea, ya digo, era multiétnico y multinacional los dos ejércitos. Bueno, hay un hecho, si podemos hacer un símil con la antigüedad, hay una construcción de un puente que lo podemos comparar de alguna forma al que levantó Julio César junto al rey, ¿no? ¿Cómo fue esta construcción? ¿De la construcción del puente de Julio César? Sí. Sinceramente no lo sé, porque, vamos a ver, yo no soy historiador de profesión, ¿eh? De hecho, yo soy abogado y he trabajado muchos años como abogado. Entonces, lo que sí estoy haciendo, cada vez que yo escribo un tema de historia, me lo estudio a fondo. Creo que sí, yo no soy experto en tema de la época romana, sinceramente. No, me refiero que también hubo una construcción en esta época, ¿no? Sí. Parecida, por eso decía. No, eso lo sé. Que podíamos hacer un símil, a la construcción que se hizo en esta época. Sí, bueno, lo que pasa es que, se puede hacer un símil mutatis mutandis, es decir, porque el río, el puente de Julio César, si no recuerdo mal, estaba sobre el Rin. Y aquí no es tanto hacer un puente para cruzar un río, sino que, como digo, es toda la ciudad, todo el perímetro de la ciudad, es como una M50 o una M40 en torno a Amberes, donde hay bueno, yo he vivido allí, ¿no? Yo he vivido en Bélgica y aquello es, bueno, pues eso, es como si pues eso, una M40, pero donde hay muchísimos ríos, o sea, quiero decir, muchísimos ríos, muchísimos territorios que están prácticamente a nivel del río, prácticamente a nivel del mar, los famosos diques ya empiezan allí, porque Amberes es la última ciudad de Bélgica, ya frontera con Holanda, cruzado el río al otro lado, ya es Holanda. Entonces, quiero decir que, bueno, de hecho eso se vio después en Empel, toda esta orografía influyó muchísimo en las tácticas de la guerra y cambia muchísimo sobre cualquier otro territorio, incluso en la propia Alemania, que está muy cerca, pero ya estás completamente sobre el nivel del mar y ya estás no en una zona, porque hay que decir que Bélgica y Holanda, sobre todo el norte de Bélgica, que es lo que actualmente se llama Flandes, entonces se llama Flandes a todo, aunque también a la parte que ahora son Holanda, lo que nosotros en España llamamos Holanda, que en realidad Holanda es una región del país al que llamamos Holanda, en los tercios en esa época se le llamaba Holanda y Zelanda, ¿no? Zelanda la parte sur, luego Holanda la parte centro, luego Weldres la parte de arriba, ¿no? Nosotros lo hemos llamado Holanda, bueno, también se dice Países Bajos, pero en realidad es que en aquella época Países Bajos también era Bélgica. Es un poco equívoco todos estos nombres según en qué época hables y según a lo que te quieras referir. También Brabante, pues hay un Brabante balón, un Brabante flamenco y un Brabante holandés. Pero bueno, a lo que voy es eso, ¿no? Que la orografía influyó muchísimo. O sea, no era simplemente un puente para pasar un río, sino que era un montón. De hecho, lo que el barco bomba este que he dicho quería destruir era la famosa estacada. La estacada es un puente que se hizo entre Amberes y el mar, pero era un puente barrera, por eso se llama la estacada. Estaba lleno de púas, de clavos, de material que impidiera el paso de ninguna embarcación que no se quisiera que pasara, porque a la vez era un puente que se podía abrir y que pasaran barcos. Pero eso era parte del asedio de Amberes. Porque claro, si tú asedias toda la ciudad, pero dejas abierto el río que comunica con el mar, y que, como digo, es un río que en aquellas zonas llega a tener hasta 1 kilómetro de ancho, pues los de Amberes pueden pasearse, salir y entrar hacia el mar cuanto quieran, y ya a través del mar, pues por ejemplo, acudieron a pedir ayuda a París, al rey de Francia, que estaba un poco entre dos aguas, porque Francia estaba también con los hugonotes con muchos problemas. Y además, ya digo, o sea, era un tema muy, muy complicado. O sea, eso se ve en el libro, era un tema muy complicado de cómo asediar una ciudad tan grande y con tantas posibilidades de burlar el asedio a través, sobre todo, como digo, de los ríos y de zonas pantanosas y de zonas que se anegaban incluso con la subida de las mareas y con las lluvias. Bueno, antes de hablar de la batalla de Empel, del milagro de Empel, de este primer enfrentamiento que estamos hablando, destacar que hubo muchas bajas en todos los bandos, ¿verdad? Sí, hubo muchas bajas en los dos bandos. Sí, fue una guerra muy dura, muy dura, muy dura. Muy dura por los dos lados. Y sí, en aquella época había ya artillería. Había ya, quiero decir, no es una época de espadas, ¿no? Y también se usaban las espadas, por supuesto, y las famosas picas, ¿no? De los tercios. Pero claro, había ya cañones, había ya los mosquetes, los arcaduces, y como digo, había ya, evidentemente, se conocía perfectamente la pólvora, y entonces, bueno, pues ya digo, entre los barcos bomba, los cañonazos, toda la artillería en general, pues efectivamente hubo muchas bajas en ambos lados, sí. Bueno, y esta victoria además supuso que Felipe II, estaba mirando, le otorgó el toisón de oro a Alejandro Farnesio, ¿verdad? Sí, eso es, sí. Hombre, Farnesio era un gran militar, un gran soldado y un hombre muy cercano a su gente y muy querido por su gente. Muy querido, o sea, muy, muy, muy, muy querido. Y la verdad es que si no hubiera habido un hombre como Farnesio, o sea, que decir que hubiera hecho no solo las tácticas, sino el estar tan unido y tan preocupado por el bienestar de sus soldados, pues probablemente no se hubiera conseguido. Entonces, en premio a eso se le dio el Toisón de Oro. Bueno, la batalla de Empel, muchos lo consideraron un milagro, 7 y 8 de diciembre de 1585. ¿En qué consistió? Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí el que aquí en cambio, los 5.000 hombres del Tercio, viejo de Sicilia, que por cierto, sus descendientes morales son los que están aquí en San Sebastián, en el cuartel de Loyola, es el Tercio Viejo de Sicilia, y todos los años, el 8 de diciembre, por los altavoces, recuerdan este episodio, y es uno de los motivos que me llevó a investigar y a escribir el libro. Pues aquí sí son españoles, o sea, los 5.000 hombres que van allí, vamos a decir que son el núcleo duro del ejército español, del ejército de Felipe II en los Países Bajos. Entonces, estos señores estaban, a su mando estaba Francisco de Bobadilla. Francisco de Bobadilla había llegado a marchas forzadas desde Huelva hasta los Países Bajos a través del Camino Español. El Camino Español consistía en Italia era española, Borgoña era española, los Países Bajos eran españoles. Entonces, y bueno, pues desde España se pasaba el Mediterráneo a Italia, desde Italia se iba al norte hacia el Milanesado, se atravesaban los Alpes y a través de la Borgoña española, pues todo el territorio español se llegaba hasta los Países Bajos. Ese era el conocido como Camino Español. Entonces, Francisco de Bobadilla, después de que ya se pacifica Amberes, se libera a los pobres católicos que estaban ahí oprimidos y viviendo unas circunstancias durísimas, pues llega a los Países Bajos, sí, ya a comienzos del otoño, finales de verano, comienzos del otoño, como hemos dicho antes, que se retrasa un poco la salida hacia el norte, no porque llegara tarde Bobadilla, sino por lo que digo, hubo unas fiestas de que se había tomado una ciudad, se puso orden allí, se puso un gobernador, se puso todo, y ya fueron hacia el norte. Entonces el que comandaba este tercio principal del tercio viejo siciliano era Francisco de Bobadilla, y entonces fueron hasta la ciudad de Empel. Empel es, en realidad, está al norte de una ciudad que en holandés se llama Hertogenbosch, en francés se llama Bois-le-Duc y en español se llama Bolduque. En los tres idiomas significa lo mismo, el bosque del duque. Es una ciudad muy conocida entre Nimega y Breda, una ciudad bastante importante. Bueno, es de las zonas, de luego en la actualidad lo es y en aquel entonces también, más católicas de Holanda. Y esta gente de Breda había sido muy atacada por los protestantes, digo de Breda, de Empel y de Hertogenbosch. O Bolduque. Había sido muy atacada por los protestantes. Bueno, y los españoles llegan allí. Llegan allí y, bueno, y se acantonan, tal, pasan allí unos días y cuando salen hacia el norte, nada más ir hacia el norte desde Bolduque, se llega al barrio de Oud Empel, el viejo Empel, que está en la isla de Bommel. ¿Qué es la isla de Bommel? Claro, todo esto. Habría que ir mirando en un mapa. Y la verdad es que he cometido un error, o hemos cometido un error, que en este libro no hemos puesto mapa. En todos mis libros pongo mapas. Pero bueno, cualquiera tiene un mapa de Holanda a su alcance. Pero espero que en la siguiente edición poner un mapa de Holanda. Bueno, el caso es que pasa a la isla de Bommel. Contrariamente a lo que parece, la isla de Bommel no es una isla. Es una isla en sentido amplio, es decir, es una lengua de tierra que queda rodeada por ríos por todas partes. Está rodeada por el Mosa a un lado y por el Vaal, con W, Vaal, que es un afluente del Rin, pero ya allí muy cerquita de la desembocadura. Es decir, los dos son ríos, pues allí sí que tienen ya más de 1 kilómetro de ancho, ¿no? Y entonces, esa lengua de tierra que mide 25 kilómetros de largo por 5 o 10 de ancho, Pues claro, es un territorio que uno está allí, 25 kilómetros por 10, pues uno está allí tan contento. Quiero decir que uno no tiene sensación de estar en ningún tipo de isla, pero en realidad es una isla entre dos ríos. Y entonces, cuando Bobadilla comienza su camino hacia el norte, le sale al paso Jolac. Jolac era el brazo derecho de Orange, y el principal comandante en jefe de las tropas protestantes calvinistas holandesas. Bueno, aparece allí con 50.000 hombres y Bobadilla iba con 5.000. Entonces, bueno, ante la superioridad numérica, Jolac le dice a Bobadilla: Oye, vamos a ver, si os rendís, os perdonamos la vida. Y entonces Bobadilla contesta con la palabra que da origen al título del libro. Dice: Los tercios no se rinden. Ya hablaremos de rendirnos cuando estemos muertos. Entonces Jolac dice: Bueno, muy bien, pues esta es la nuestra. Abren los diques de los ríos que pasan junto a la isla de Bommel. Y dicen: Todos estos españoles se van a morir aquí ahogados y hemos terminado. Sin disparar un tiro, hemos terminado con los 5.000. Además, sabiendo que si morían estos 5.000, la guerra estaba ganada, porque era el núcleo duro, era el cuerpo de élite, vamos a decir. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que para ahogarlos tenían que abrir tres diques. Los españoles consiguen tomar uno de los diques, dándose cuenta de repente lo que ocurría. Toman uno de los diques y entonces el agua sube hasta un nivel en el cual los españoles no se ahogan, no les llega a cubrir el agua por entero, pero sí se quedan en un territorio, bueno, quedan pequeños islotes que apenas afloran sobre la superficie de las aguas. Claro, 5.000 hombres ahí en esos islotes, apiñados, primera semana de diciembre en Holanda. Es verdad que mientras corrían a los islotes, cogieron todas las vacas que pudieron. Vacas que entre los 5.000 se las comieron en 2 días, vamos. Pero quiero decir, bueno, pues que estás ahí absolutamente desamparados y rodeados de barcos holandeses, disparándoles con cañonería, con arcabuces y con mosquetes. Es decir, desamparados. Y así varios días. Una noche, una mañana, una noche, una mañana, pues prácticamente sobreviviendo como podían, ya digo, en unos páramos que no tenían ni para guarecerse ni de la lluvia, ni del viento, ni de nada, y bueno, pues en unas condiciones malísimas. Claro, en estas circunstancias, es que no se podían ni defender, quiero decir que es que estás vendido, ¿no? Y entonces uno de los españoles, del 7 de diciembre, empezó a cavar una zanja, no sé si sabe si para protegerse del frío, si para hacer una trinchera o si para empezar ya a cavar la tumba. Y encontró una tabla, un cuadro de la Inmaculada Concepción, una tabla holandesa, de estos cuadros holandeses flamencos que hay de la Virgen, bueno, pues un cuadro de la Inmaculada. Y además le llamó mucho la atención que estaba en perfecto estado. Es decir, no es un cuadro que está, vamos a ver, como se esperaría encontrar un cuadro bajo tierra en una zona inundada. Pues te lo imaginas, pues está ya muy deteriorado. Bueno, estaba en perfecto estado. Se lo enseña a Bobadilla y Bobadilla le falta tiempo para decir: Esto es una señal que saldremos victoriosos. Bueno, total, que ponen allí la imagen en un sitio preeminente, los soldados le rezan a la Virgen por su salvación y bueno, se confiesan. Hay una arenga del propio Bobadilla, tiene mucha gracia porque Bobadilla les hace una arenga de que dejen de blasfemar y que, en fin, que se reporten un poco y que tengan una vida un poco más cristiana. Y luego le dice a un fraile que hay allí, creo que era un franciscano, le dice: Bueno, siga usted que seguro que va a predicar mejor que yo. Bueno, pues efectivamente la gente se confiesa y tal. Y esa misma noche, la noche del 7 al 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, que ya se celebraba, Sí. bueno, pues empieza a hacer un. Bueno, hasta entonces había hecho frío, pero vamos, el frío normal en diciembre, ¿eh? Y había estado lloviendo y tal. Bueno, pues esa noche se puso a hacer un frío tan espectacular que se helaron todos los ríos con varios metros de espesor. Claro, los ríos de los Países Bajos, con todos los respetos, no son como los ríos de Albacete. Digo los ríos de Albacete porque hay una crónica que dice que Amílcar Barca se murió porque se cayó del caballo en un río de Albacete y se murió ahogado. Y hay alguno por ahí con mala idea que dice: Hombre, en un río en Albacete, si se cayó, más fácil es que se desnucara pegándose con la cabeza contra una piedra, ¿no? Bien, ya digo, sin ánimo. Me hizo gracia el día que leí esto de algún cronista que hacía ese comentario, ¿no? Bueno, pues no son como los ríos de Albacete, con todo el cariño y el respeto para Albacete. Aquellos son unos ríos de kilómetros de ancho, claro, que se hielen en una noche. Bueno, el Instituto Meteorológico Holandés actual, esto cualquiera lo puede mirar, ha hecho un estudio, ha hecho que eso jamás ha ocurrido en Holanda. ¿Se han helado los ríos en Holanda alguna vez? Sí. En la primera semana de diciembre, nunca. Y en una noche, nunca en ningún mes. Y entonces, bueno, han hecho ese estudio y dicen, no ha ocurrido nunca, nunca. Bien, y total, que cerraron las aguas, salieron los españoles, claro, los barcos holandeses se tuvieron que retirar, porque cuando vieron que se estaban helando las aguas, pues iban a quedar atrancados, y salieron los españoles por encima de las aguas, se liberaron, salieron victoriosos, y los holandeses, al huir, gritaban, Dios es español, Dios es español, y Holak lo dejó escrito, se diría que Dios es español por haber obrado tan gran milagro. Bueno, y entonces todos los de los tercios que se habían visto ya muertos, incluso había algunos insensatos que la víspera del milagro ya hablaban y de la aparición de la tabla, pues incluso de matarse unos a otros, de hacer una especie de guerra entre ellos, para que así no los mataran los holandeses. Cabo Badía dijo, pero estáis locos, ¿o qué estáis aquí? Bien, total que efectivamente salieron victoriosos y por aclamación de los tercios, la Inmaculada pasó a ser la patrona de los tercios, la patrona de la infantería española. Y de ahí pasó, con el paso de los años, eso lo pongo en el epílogo porque luego lo estudié, pues a ser la patrona de España, y por eso el 8 de diciembre es fiesta nacional en España. Uh-huh. O sea que este es un poco el resumen resumido. Bueno, pues todo aquel que quiera vivir casi casi en primera persona, porque es una crónica de la salida de Amberes y la batalla de Empel, lo puede encontrar en este libro Los tercios no se rinden. El autor es Juan Pérez Foncea y está editado por Almuzara. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Ágora Historia. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Otro. Adiós. Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Hace muy poquito hemos tenido elecciones generales en España y vemos que, bueno, pues desde que comenzó la transición y la democracia en España, pues ha habido bastantes cambios en unos partidos, en otros. en los votos de las personas, en fin, que hemos tenido pues una España bastante cambiante, dependiendo de unas épocas y otras, y de los acontecimientos que han acompañado a esas épocas. Vamos a hablar ahora, además que está muy, muy en boga, de la historia de la derecha en España. Es, como dice el subtítulo del libro, el libro fundamental para conocer y comprender la evolución de la derecha española. Está escrito por José Manuel Cuenca Toribio. Él es autor de una extensa y valiosa obra que le consagra como uno de los historiadores de su generación. Tiene varios publicados y este por Almuzara. José Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Caramba, estoy encantado con usted y con los oyentes, pero ya mira, como usted ha dicho, hay muchas goteras un poco en la acústica. Me ha preguntado usted de la historia que no le he oído, perdone. No, le iba a hacer ahora la pregunta. Y tal vez le he oído con toda la introducción y algo. Yo creo que esos cambios son afortunados, eso es la democracia, ¿no? Uh-huh. El pueblo, la gente, nosotros, pues cambiamos de opinión, creemos que unos programas en un momento determinado son mejores que otros y funcionamos así, la inmensa mayoría en pro de los intereses generales, algunos también, aunque los intereses generales no están reñidos con los particulares, pero en general pues la gente tiene una visión de bien social y a eso adapta su elección, ¿no? Uh-huh. Voy a empezar por una pregunta que tal vez sería pues la última que debía hacer, pero bueno, le vamos a dar la vuelta a la tortilla. Ya estuvimos hablando aquí tiempo atrás, momentos antes del inicio de la Guerra Civil Española, vemos que hay una fuerte división por parte de la izquierda. Siempre y en los últimos años, hasta tiempos actuales, hasta estas últimas elecciones, hemos visto que ha habido siempre una desunión o una división por parte de la izquierda, y había pues una unión en ese sentido por parte de la derecha. ¿Asistimos en tiempos actuales a un cambio de tendencia, a una división de la derecha ha hecho que pierda fuerza un único partido, y a una igualdad entre derecha e izquierda? Bueno, comparar los tiempos de la Guerra Civil con los nuestros es un ejercicio muy difícil, yo no me atrevería a decirlo, ¿no? Entonces, la izquierda estuvo dividida en la República, pero también estuvo dividida a la derecha. Eso es que se habla que la derecha es más centrípeta y la izquierda es más centrípeta. Bueno, se puede adoptar y aceptar como una visión muy general, pero luego a la hora de juzgar los resultados, pues vemos que el pluralismo está inherente al mundo democrático, y ese poder de la centralidad, sí, tal vez pueda reflejarse más en la derecha, no en la derecha europea ni universal, sino en la derecha española. Sí, se puede aceptar como una tendencia, no como una ley ni como una tónica general, como una constante, ¿no?, del juego democrático, ¿eh? Una, bueno, más que nada una curiosidad, antes de hablar de lo que es la historia y la evolución de la derecha, ¿por qué esa denominación de izquierda y derecha? Ah, bueno, hombre, siempre, pues desde que hay democracia estilo moderno, desde la Revolución Francesa, pues hay gentes que son más propensas al cambio, a la evolución, a la novedad, y gente que tienden más a la permanencia, a la tradición, a los valores establecidos. Son, yo creo, tendencias del espíritu que luego se plasma en corrientes políticas, pero que eso está impreso yo diría casi en el alma humana. Ahora los norteamericanos, que son siempre muy aficionados a encontrar estadísticas y sociología por todos lados, dicen que la división de derechas e izquierdas es una división que ya se plasma en el ADN, que nacemos, yo creo que no, en modo alguno, pero sí, le digo usted, de que nacemos ya pues con una tendencia a la política sin saberlo y que eso está impreso en nuestro ADN. Es el último grito en la aplicación de la genética a la vida política. Yo no, yo creo en la libertad, creo en la libertad como valor supremo, que el hombre, yo soy, estoy inclinado a una visión trascendente de la existencia, y entonces yo creo que el hombre y la mujer siempre tienen opciones y que pueden elegir en lo que yo crea que es más positivo para la sociedad, para el progreso, para el bienestar al general, y que eso responde pues a unos criterios morales, a unos criterios educativos, no somáticamente, no venimos aquí cuando nos bautizan o no nos bautizan, ya vamos a ser de izquierda o de derecha, no, eso luego ya el estudio, la experiencia de la vida, multitud de causas, nos hace inclinarnos a unos candidatos o a otros, a una corriente, a otra, pero en efecto, como aglutinante de la diversidad humana, pues hay en el mundo contemporáneo, en el siglo XIX, en el siglo XX, una experiencia muy corta en la vida histórica, pues esas son las tendencias prevalentes en el mundo occidental, ¿eh? No lo olvidemos, y como el mundo occidental, Europa es el que ha establecido los cánones y los parámetros de desarrollo, de progreso y de evolución en definitiva, pues se han adaptado a ellos, mal que bien, alguna idiosincrasia, algunas civilizaciones. Ya sabe usted cómo hay teóricos que defienden que la diferencia entre el Islam y el cristianismo en sentido muy amplio, ambas religiones hacen que pues una separación, por cuanto el concepto de la libertad es muy distinto en el hombre occidental que en el hombre a mujer musulmán de islámico, ¿no? Ahora sí, vamos a retroceder en el tiempo. ¿Dónde hay que situar? La historia no lo permite, uh-huh. Nos paseamos por los siglos, es el beneficio que proporciona la historia día a día. ¿Dónde podemos ubicar los orígenes de la derecha? ¿Cómo podemos? Sí, los orígenes de la derecha. Ah, bueno, de la derecha en España, pues de la derecha occidental en la Revolución Francesa, la Revolución en el ciclo de las grandes revoluciones de finales del siglo XVIII, no en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo más coproselitista, más poder de influencia, pero sus orígenes están realmente en el mundo contemporáneo de la democracia actual, están en la Revolución Norteamericana. Después, si usted quiere, pues en la Revolución Inglesa de 1688, pero vamos, para no perdernos en el mar de los antecedentes, la origen de izquierda y derecha está en la Revolución Francesa. Sabe usted que había, se situaban los todavía una política reducida estricto sensu al hombre, al macho, y por lo tanto quedaba fuera de ella la inmensa mayoría, una gran mayoría de la población, pues que los diputados de la constituyente francesa, los que estaban a la derecha de la presidencia, los girondinos, eran más partidarios, como le digo, de la monarquía, una monarquía templada, que la revolución solamente afectara a los estratos ideológicos, pero que no hubiera una alteración del orden económico, que no hubiera una distribución de la riqueza, que no hubiera una proscripción de los bienes materiales, y la izquierda, los jacobinos, era todo lo contrario, querían una revolución inmediata, la igualdad social por encima de la igualdad política, y se estableció la derecha y la izquierda, y como son dos términos muy gráficos, de ahí pues ya se extendió al mundo occidental. En España a tenor de la expansión de la ideología de la Revolución Francesa, especialmente a través de las guerras revolucionarias y muy particularmente de las campañas napoleónicas. Y en España, pues sí, los historiadores la hacen partir de las Cortes de Cádiz, donde había un sector progresista, que se llama también constitucionalista, y los llamados serviles, que serviles era una apelación muy dura, ¿no? Los ultras en lenguaje actual, ya luego afortunadamente se cambiaron los términos, se hablaba de progresistas y de moderados, de progresistas y conservadores, y eso así se ha llevado desde el siglo XIX hasta nuestros días en España y también en el centro del orden en el cual está inserta la historia española, ¿no? Bueno, siguiendo la cronología de su libro, ¿cómo se va formando la derecha? ¿Cómo es ese proceso de formación? Ya le digo, parte en Cádiz, luego se habla allí de los jovellanistas. Jovellano era un hombre que es un sector, la derecha, al igual que la izquierda, pues no es un ente compacto dentro de una ideología común. Hay bastante diversidad y entonces Jovellanos predicaba no la asunción de un orden nuevo ni la perpetuación del antiguo régimen, sino que quería encontrar una simbiosis, una alianza de lo mejor del espíritu de ambas corrientes doctrinales, del progreso y de la tradición. Y surgió un grupo que fue llamado de los jovellanistas, muy escaso. Yo me apunto a ello, ya si hubiera un partido jovellanista yo me apuntaría a ello, la nostalgia del centro, creyendo que en los extremos el radicalismo implica pues un maximalismo que destierra el bien social de la convivencia, y entonces la unión de los centros hace que un país sea a compacto, que esté cohesionado, que sea apto para jugar, como decía un teórico francés, en la izquierda y en la derecha, progresista en el pensamiento religioso, social y tradicional, quiero decir, y progresista en el terreno económico, y en el terreno social, y en el terreno también, sí, en parte ideológico. Y así en España hay diferentes partidos, el partido moderado especialmente y el partido progresista. Luego, esto duró en el reinado de Isabel II, en donde se asiste después de una guerra civil muy dura, la primera guerra carlista, no lo olvidemos, es decir, que las corrientes liberales se impusieron por el triunfo militar, por cuanto aquella clase social que en países más desarrollados que el nuestro, Alemania, Inglaterra, Francia, Alemania no surgía, como bien saben los oyentes y usted, hasta 1870, pero había una burguesía muy bastante desarrollada que en general era la que preconizaba el avance en todos los terrenos, y en España carecimos, por cuanto nuestra revolución industrial fue muy localizada, muy raquítica, referida especialmente a Cataluña, al País Vasco y algunas zonas, algunas manchas allá en Málaga, en Alicante, muy pequeña parte de la geografía española, y el liberalismo se impuso por las armas. Es una paradoja y además un contrasentido en parte, y también un signo de lo que sería la política española, en que las corrientes liberales se implantaron por el poder del ejército. Decía Galdós, el entusiasta del liberalismo, el gran difusor de la ideología liberal en la sociedad de clases medias española, a través de su obra que la leían todos nuestros abuelos y bisabuelos, los episodios nacionales, viva el ejército español, porque merced a su inclinación por la libertad, esta avanza, ¿no? pero claro, que la libertad va avance a golpe de estados y de pronunciamientos, es un poco paradójico, pero que fue la raíz infirme del liberalismo español. Después, afortunadamente, la burguesía española se desarrolló y ya las libertades públicas se afianzaron socialmente, pero siempre quedó con esa mancha de origen, que en parte también se mantuvo por nuestro escaso desarrollo social y educativo. Ten usted en cuenta, el analfabetismo español tenía unos índices terroríficos, uh-huh. Eso era a comienzos del siglo XX, alcanzaba en alguna zona, Andalucía entre ellas, el 71%. Claro, en una población analfabeta, sin saber leer y escribir, el liberalismo, la democracia, tiene muy poco vuelo, ¿eh? Siempre está en manos de los caciques y de la gente que los manipula. Si usted quiera, hay algunos, todavía en España hoy día, todavía hay algunos estudiosos y algunos comentaristas de la actualidad, pues que siguen manteniendo esta tesis de que el pueblo español carece de una evolución educativa necesaria, indispensable, imprescindible para el financiamiento de una democracia sólida. Bueno, si hablamos de, siguiendo nuevamente esa cronología que hace en el libro, ¿cuándo podemos hablar de una etapa de madurez de la derecha y también si podemos hablar de una etapa de esplendor? Bueno, los historiadores somos bastante escépticos, ¿eh?, ante la etapa de esplendor. Tienen que concurrir una cantidad de factores en un pueblo. La sociedad es igual que los vasos comunicantes, ¿no? No puede haber un desarrollo en un aspecto y un enflaquecimiento en otro. Pero que usted, si niveles de normalidad democrática, y desarrollo de desarrollo de la derecha, se asocia a la derecha con este pecado de origen de ser muy afecta a los espadones, que siempre pues apoyó mucho a la primera dictadura militar del siglo XX, la de don Miguel Primo de Rivera, de 30 de enero de 1930, precisamente, como está presente en la memoria de muchos o de casi todos nuestros oyentes, y luego también en la segunda dictadura militar o régimen superautoritario, como hay diversas fórmulas, o una dictadura de desarrollo, un tanto paradójica, pero así algún politólogo muy prestigioso denominó al franquismo. Y entonces se establece una asociación, hoy como usted habrá visto en las campañas, y lo volveremos a ver ahora en estos días próximos, no sé, permanente, pero en fin, con las campañas pues electorales este tema se magnifica y se enciende, pues que hay una derecha franquista, que la derecha española vivió su momento, como usted antes quería recordar, esplendorosos con el franquismo. Yo no lo creo, pero bueno, hay en historia hay cosas opinables y cosas que no opinables, pero no es una ciencia exacta ni una ciencia experimental, que puestas las causas se derivan unos efectos, ¿no? En historia no es eso, porque la sociedad no es eso. Para los que creemos en la libertad, el hombre y la mujer siempre libre, en el último, por muy condicionado que esté, la libertad siempre, la opción y de elegir la tendrá siempre el hombre y la mujer. Hay personas que no piensan así, que son deterministas y que creen que el marxismo, por ejemplo, creyó que uno tiene una actitud política depende de su trabajo, ¿no? Y de sus medios económicos, y por lo tanto a unos medios económicos pues responde una posición política invariable e inflexible. Yo no creo eso, pero bueno, hay naturalmente corrientes, modas prevalentes, y entonces, la derecha es más autoritaria, es más partidaria de los principios de autoridad en todos los planos, en el plano educativo, religioso o matrimonial, etcétera, y eso pues claro se explicita, se refleja y se traslada al mundo político en aquellas opciones que favorecen, apoyan y respaldan más la autoridad, que la elección, que la libertad y que la igualdad, los valores de igualdad son más defendidos, han sido más defendidos por la izquierda, no en exclusividad, ni mucho menos, ¿no?, por la izquierda que por la derecha, ¿no? Uh-huh. Y cuando se encuentra pues un modelo de derecha, yo no diría, yo diría a un modelo de derechas en España, pues para mí fue después de largos estudios, como lógico, esto no es opinable, después de largos estudios creo que en la Segunda República la opción representada por la SEDA, confederación, no un partido político, sino la confluencia y la alianza de varias corrientes, Confederación Española de Derechas Autónomas, fue un momento importante de la derecha española en donde se conjugaron de manera muy aceptable, no admirable, porque eso nunca sucede, pero de manera muy admirable, el respeto a la democracia, a un régimen democrático, con la aprobación y el respaldo a los principios tradicionales. Eso se llegó en parte en la Confederación Española de Derechas Autónomas y ahí se creó una derecha moderna muy propicia a los avances sociales, al hombre clave de los agricultores españoles, ¿no?, de los campesinos españoles, fue don Manuel Jiménez Fernández, el catedrático de Derecho Canónico en la Universidad de Sevilla, murió en el año 68, en el año 69, y él era cristiano por esencia, potencia y presencia, ¿no? Y era, pues, la doctrina social de la Iglesia le impulsaba precisamente a que hubiera, a que no existieran latifundios en España, a que hubiera una distribución de la riqueza en donde todo el mundo pudiera tener unos medios de vida. El campo para el que lo trabaja, también para los dueños del campo, pero hacer que los trabajadores del campo fueran los dueños de la tierra que labraban, que explotaban con su sacrificio, aunque tal vez también los propietarios habían hecho esfuerzos y méritos para tener esa tierra, ¿no? Uh-huh. Pues, José Manuel, damos un pasito más. En España se produce la muerte de Franco, pasamos a la transición, a la democracia española, y con la llegada de la democracia, ¿cómo evoluciona la derecha? ¿Cómo se produce ese paso de la derecha a lo que conocimos con el partido como Alianza Popular? Ah, yo creo que sí, que la derecha en España jugó plenamente, hombre, con reserva, los sectores ultra, pero también hubo sectores ultra de izquierda que no la querían. La derecha en conjunto, prima facie, se inclinó decididamente por la democracia. Para ella, pues el franquismo había sido una etapa necesaria en la mentalidad lluvia para la recuperación material del país después de del desastre completo, de la hecatombe material y espiritual que significó la guerra civil, que fue producto de los defectos, de la insania, de la desmaña, del odio de todos los sectores, y naturalmente los sectores dirigentes, y por lo tanto muchas esferas de la derecha española tuvieron una culpabilidad y una responsabilidad muy grande, muy grande. Como también tuvieron sectores dirigentes de las élites de izquierdas, pues que ese franquismo ya había pasado, había sido una página que había que pasar rápidamente e incorporarnos a la normalidad democrática europea en la cual España había estado inserta, por cuanto ha sido una de las creadoras como nación de la civilización occidental más importante, más decisiva, más fecunda, más intensa, más creativa. Y la derecha española en conjunto, ¿no?, pues se presentaba por la Alianza Popular, por el Partido Popular, se incorporó plenamente a la vida democrática, como lo hizo el PSOE y como hicieron otras corrientes de izquierdas, ¿no? Es decir, título de legitimidad democrática después de 1975 repartir credenciales de democracia, una expendeduría que reparta credenciales no puede ni debe existir, no puede ni debe, pero en la historia hablamos más de lo que ha existido, no de lo que debiera, que es otro plano, ¿no? Nadie en España está acreditado ni está facultado para expendir y credenciales democráticas. Todos los partidos en general, que es como se juzga la historia. Aquí todo lo que yo le estoy diciendo y lo que el trabajo del historiador es sobre corrientes generales. Luego existe muchas decisiones, muchos campos aislados que merecen un estudio particular, pero que ellos no cambian el curso de la historia, ¿no? Y la derecha y la izquierda española jugaron afortunadamente la base de la libertad y de la democracia muy a fondo. Que lo hicieran unos hicieran de la necesidad virtud, bueno, eso de interdineco iglesia, es decir, entrar en el interior de las conciencias, el historiador no debe hacer, y yo naturalmente, que soy un simple y humilde aprendiz de contemporaneista, nunca lo haré. Lo que sí le digo, levanto acta como historiador después de 55 años de ejercicio intenso de mi vida profesional, entregada a ella absorbente y absolutamente, de haber escrito muchas páginas, quizás demasiadas, que afortunadamente la transición española fue un Jordán en donde se redimieron todos los pecados, el pecado contra las libertades, contra la democracia, y que España, después de la transición, sus partidos en conjunto, con alguna excepción, no entramos en el tercero concreto de estas elecciones porque usted no me lo pregunta y porque tampoco tenemos todavía perspectivas. Si recuerda usted lo que dijo un gran tipo, un tipo excepcional, el primer ministro de Mao, en que bueno, me preguntaron, ¿qué cree usted que ha hecho en la izquierda? ¿Qué cree usted que es que si fue positivo? Usted que me ha preguntado tanto si la Revolución Francesa fue positivo. Él, que había estudiado, era muy culto, mandarín, niño bien, diríamos en términos españoles, y durante inteligencia excepcional, dijo, todavía estamos muy próximos a la Revolución Francesa, después de dos siglos, ¿no? Los chinos, los orientales, tienen otra perspectiva, ¿no? Y por eso digo, sin entrar engrosa de la actualidad más estricta, que ahí yo le puedo hablar como, o bueno, opinar, ¿no? Pero ahora mismo me está usted preguntando en mi condición profesional de historiador, que afortunadamente la transición española se hizo por la derecha y por la izquierda, como un pueblo unido en que en el futuro nunca más debía de aparecer un horizonte de guerra civil, al cual llevó hasta el fracaso de los partidos formalmente democráticos de izquierda y de derecha de la Segunda República. Y ahora para terminar, sí que me gustaría preguntarle... porque eso... que quiera, yo no le he puesto limitaciones. Nada, de esto que los estaba hablando, ¿no? Haciendo un poco un ejercicio, yo sé que es muy complicado, de imaginación, por el presente, y enlazo con la primera pregunta que le hacía. Hay una diversificación de la derecha. ¿Cuál es el presente y cuál cree que es el futuro de la derecha en España? Bueno, ya sabe usted, ahora mismo la derecha tiene una hecatombe, ha sufrido una hecatombe electoral, el PSOE lo sufrió, eso es muy bueno, hombre, eso es la democracia, el PSOE lo sufrió algunos años atrás, cuando había crisis de liderazgo, igual, pues ahora en la derecha, pues también puede ser, es que no me gusta porque es mi opinión, ¿no? Aquí le estoy dando, no me pregunte usted al historiador, apresurado al tiempo que concienzudo del libro, está sufriendo una crisis de liderazgo que en general lo experimenta afortunadamente los partidos democráticos. No le vamos a dar lecciones de democracia a Inglaterra, y fíjese usted, ahora hay una crisis en el partido conservador con una enorme trascendencia por la importancia del Reino Unido para todos los demás países. España tiene mucho menos influjo, ¿no? Pero el Partido Conservador Británico sufre ahora una crisis honda, que veremos cómo se resuelve, aunque en general la democracia representativa, con el avance de los populismos en todos los países más evolucionados de Europa, desde Finlandia hasta Suecia, hasta Alemania, hasta Francia, Gran Bretaña, Italia y España, afortunadamente es una excepción en esto, o Portugal, pero claro, su peso en todos los aspectos es mucho menor que que las naciones que acabo de citar. Pues que yo creo que la crisis de la derecha es pasajera. Si usted me preguntara de qué es usted, pero ya no es como historiador, sino como ciudadano particular, ¿de qué evolución geopolítico más se inclina en España? Yo soy muy partidario, perdón por la repetición, del bipartidismo, de un sector que aglutine a una izquierda amplia donde quepan todas las corrientes, a su vez más de izquierda, más radicales, más moderadas, más centristas, y una derecha también muy amplia en donde haya un abanico dentro, claro, ormado, vertebrado por los principios esenciales del conservadurismo dentro, digo. Pero hoy parece ser que eso ya se ha acabado, como se acabó ir en diligencia, y que parece que el único soberano de políticos y por lo tanto de la democracia, que es el pueblo, pues el pueblo de estos países y el pueblo español se inclina a distribuir sus opciones en un abanico de opciones. Eso naturalmente es más difícil luego de llevar a la práctica, porque la política está al servicio del bien común. Mañana hay que hacer cafetera, los niños tienen que saber dónde está el Tajo, los niños y las niñas con 10 años, que hoy en general no lo saben, eso está ahí, eso los políticos no lo cambian, ¿no? Y eso realmente es lo importante, está antes que la vida política, está la vida comunitaria y la vida social. Y entonces yo creo que esa hecatombe, esa debacle que se ha producido en el Partido Conservador, pues probablemente se supere, aquí a 5 o 6 años, aunque la vía de salida, como antes, cuando hubo la crisis en el año o 77 en el PSOE, pues salió, bueno, sí, la crisis de la democracia con más democracia, sí, pero hay que saber qué tipo de democracia, democracia directa, democracia representativa, etcétera, ¿no? Y eso, pues, lleva su tiempo. ¿Cuál es mi pronóstico? Yo creo que surgirán líderes en la derecha que lleguen luego a cabo una labor de cohesión y que la derecha tenga a ser presente una gran opción del pueblo español, como la se presenta la izquierda, es decir, los sectores mayoritarios en la vida española se inclinan por la derecha y por la izquierda, y entonces que eso tenga su eco y su reflejo en la vida pública, que los gobiernos de coalición son muy necesarios y podemos entrar en esa nueva dinámica, si eso está aconteciendo en Alemania y va a concentrarse a lo mejor en Inglaterra y está ya sucediendo en Italia, ¿por qué no va a pasar en España? Los españoles no tenemos un pecado mortal, tenemos un defecto de origen que no seamos capaces de resolver nuestros problemas por vía pacífica, por vía democrática, por la idea de que cada hombre es un voto y que la verdad política, que es una cosa muy contingente, pues depende de las mayorías, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquel que quiera conocer la historia y la evolución de la derecha en España, yo le recomiendo este libro llamado Historia de la derecha en España y con un subtítulo, el libro fundamental para conocer y comprender la evolución de la derecha española. El libro fundamental española. No lo he puesto yo, esa ha sido la editorial. Un libro más, hay pocos libros, tantos, pero ya hay uno, ya puede haber dos. De la izquierda todavía no existe ninguno, un planteamiento general. Mi libro tiene muchos puntos débiles, pero está ahí a partir de eso, pues ya ahora pueden hacerse ya con un contexto general que yo creo que en línea global es válido, pues ya se puede hacer historia más honda, más profunda, por capítulos y por sectores. Pues el autor ha estado con nosotros, José Manuel Cuenca, muchísimas gracias por haber estado aquí en Ágora Historia. Nada. Gracias a usted y a los lectores que me hayan usado o con su escucha, y naturalmente todos estos son puntos de vista que pueden ser debatidos, contrastados y discutidos. Eso es lo bueno de la democracia. Entonces, afortunadamente, estamos dentro de ella. Pues un fuerte abrazo, José Manuel. Muchas gracias, encantado de saludarle. Este mes, Despertaferro antiguo y medieval vuelve a la figura del rey Epiro en Pirro, el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. El riesgo italiano es de otra galaxia y sería un error analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en nuestro país. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Y antes de terminar el programa de hoy, es el momento de las efemérides históricas. Tal día como el 4 de mayo del año 1800 en Reims, en Francia, nace el que será coronado como Enrique I. Disputará la corona del reino galo a su hermano menor Roberto y será coronado en la catedral de Reims el 14 de mayo de 1027. Será tutor de Guillermo el Conquistador, a quien más tarde, entre los años 1054 y 1058, habrá de enfrentarse en dos batallas por Normandía que perderá. Y en 1814, también un 4 de mayo, mes y medio después de volver a España, Fernando VII firma un decreto por el que declara nulos y sin ningún valor ni efecto la Constitución de 1812 y los decretos de las Cortes. Además, en el mismo decreto se declara reo de esa majestad a todo aquel que trate por escrito, de palabra o de hecho, de restablecerlos. ...5 de mayo de 1862... en la batalla de Puebla en México, las tropas nacionales repelen a las fuerzas francesas de Napoleón III... una victoria que se convertirá en símbolo de la resistencia a la dominación extranjera y se celebrará como fiesta nacional cada 5 de mayo... y en 1912, con la presencia de 28 países y 2.359 deportistas, se inauguran en Estocolmo las quintas olimpiadas de la era moderna. Se clausurarán el 27 de julio. ...6 de mayo del año 1540 fallece en Brujas el humanista y filósofo español Luis Vives. Dedicó su vida a lograr una vuelta de los valores del mundo clásico y la implantación de una nueva pedagogía de acuerdo con las necesidades humanísticas contemporáneas que no afectasen al cristianismo tradicional. Y en 1851, en Estados Unidos, John Gorry, que casi un año antes hizo una primera demostración de su máquina frigorífica productora de hielo basada en la expansión del aire comprimido, recibe la patente de su invento. Por ello, se le considerará, a partir de ese momento, como el padre de la refrigeración. ...7 de mayo de 1892... nace en Kunrovec, actual Croacia, Josip Broz Tito, que será líder de Yugoslavia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte en mayo de 1980... y en 1995 en Francia, Jacques Chirac, líder de la derecha gaullista, resulta elegido presidente de la República frente al candidato socialista Lionel Jospin. En 2002 logrará su segundo mandato, que le mantendrá en la presidencia hasta 2007, año en el que renunciará a presentarse de nuevo. ...8 de mayo del año 1657 en Inglaterra, Oliver Cromwell, Lord Protector, rechaza la corona real. De este modo, Inglaterra se convierte en una monarquía sin corona visible. Y también un 8 de mayo, pero de 1933, en la India, Gandhi inicia una huelga de hambre de 3 semanas para protestar por la opresión del gobierno británico en la India. ...9 de mayo de 1688, tras la unión de Hungría a Austria, en diciembre de 1687 los austriacos se anexionan Transilvania, hasta ahora en poder de los turcos. Y en 1944, en El Salvador, el general Maximiliano Hernández Martínez, que ha dirigido el gobierno del país durante 13 años con mano férrea, valiéndose de métodos represivos y autoritarios, renuncia al poder, presionado por una huelga general y sometido a la vez a una creciente presión internacional. Y finalizamos con el 10 de mayo de 1843, nace en Las Palmas de Gran Canaria Benito Pérez Galdós, escritor español. En sus obras describirá con gran realismo la vida en el ambiente del Madrid de la reina Isabel II y la restauración borbónica. De su producción cabe destacar Los episodios nacionales, colección de 46 novelas históricas escritas desde 1872 hasta 1912 de gran fidelidad y calidad. Y también un 10 de mayo de 1774, en Francia, al morir Luis XV, sube al trono Luis XVI, casado con María Antonieta, hija de la emperatriz austriaca María Teresa. Su reinado estará marcado por una grave crisis financiera y por la Revolución Francesa de 1789. Morirá guillotinado en 1793. Las efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia, hasta este repaso que hemos hecho de esta semana, desde el 4 de mayo hasta este último día que citábamos, el 10 de mayo. En un momento, la despedida aquí en Agora Historia. Llega el momento de irnos y de concluir esta asamblea número 279 de Agora Historia. Hoy, en primer lugar, les hemos hablado de tercios y lo hemos hecho con el escritor Juan Pérez Foncea. Nos ha hablado desde un punto de vista, una historia que ha escrito y la que se ha basado en el testimonio del capitán español don Alonso Vázquez, que fuera testigo del asedio de Amberes y la batalla de Empel. Y en segundo lugar, ahora que está pues, en las noticias constantemente el hablar de la derecha por esos últimos resultados en las elecciones generales, hemos conocido la historia de la derecha en España, hemos conocido sus orígenes, de qué forma se fue formando su etapa de madurez, incluso el presente, y bueno, hemos elucubrado de alguna forma sobre el futuro. Y hemos abordado este asunto con el historiador José Manuel Cuenca Toribio. Volvemos con todos ustedes dentro de una semana, como siempre, a la misma hora, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, y también en la sintonía de Capital Radio. También nos pueden escuchar de otras formas, como es a través de Radio Sapiens todos los domingos, y a lo largo de la semana, cuando ustedes quieran, a través de los podcasts en iTunes, en Spreaker, en Spotify y en iVoox. Y ya de antemano les agradecemos a todos aquellos que nos dejan mensajes, críticas de cada programa. Eso sí, siempre les pedimos que lo hagan con educación, me gusta, valoraciones, en fin. Muchas gracias por estar ahí, porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Y si nos quieren escribir, tienen dos direcciones de email a su entera disposición, que es contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y las redes sociales, el Twitter @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Nos vamos con una frase de Emilio Oribe, escritor uruguayo. Dice así: sed espectadores atentos donde no podáis ser actores. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.